Carbones en Carmona, el Guadaíra en Alcalá y en Araal, y en el Guadía y el Guadiamar en Sanlúcar. Sevilla, son las 11 y 5 de la mañana. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Siente Andalucía. Escúchanos. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. 11, 5 minutos de la mañana, enseguida vamos a hablar de otros asuntos, como el Festival Forum Sevilla, que, del que vamos a hablar y que se va a celebrar los días 16 y 17 de febrero, alguna visita también tenemos. Atentos, por supuesto, a todo lo que está pasando y aconteciendo en Andalucía, por mor de la lluvia, del desbordamiento de algunos ríos, del viento, y a través de también los oyentes que nos pueden decir lo que ellos consideren en el 670-940-200, pero antes, los jueves siempre es el día que tenemos cita con el juez Emilio Calatayud, y aunque sea solo saludarlo para ver cómo lleva por allí, por el Albaicín, el viento y la lluvia, queremos hacerlo. Señor juez Emilio Calatayud, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Emilio, buenos días. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal está usted? Pues ya ves tú, ¿cómo te crees tú que estoy? Pues mucho mejor que el país. Lo celebro. Más lo celebro yo. Que me alegro. Bueno, no quería menos hoy, aunque fuera saludarlo, sí, en el día precisamente, sí, que toda otra polémica que hay grande, sí, sí, es a raíz de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció, sí, que España va a prohibir el acceso a las plataformas digitales a menores de 16 años. Y cuando los oyentes de este programa, los seguidores de usted y nosotros, sí, mismos oímos eso, sí, o cuando lo dijo el otro día el presidente de la Junta de Andalucía también, él hablaba, sí, de los móviles, dijimos, caray, como decía Tom, caray, como decía Tom Martín, sí, Benítez, sí, pero si esto lo lleva diciendo, sí, el juez Calatayud hace 15 años. Por lo menos, hace 15 años por lo menos. Por lo menos. Entonces, como siempre, se llega tarde, ¿sabes? Si lo mejor es lo que siempre hemos dicho, los llama cuelga y ya está, ¿sabes? Ahora, a los 16 años, me parece muy bien, ¿y por qué no a los 14? ¿O por qué no a los 18 años? Porque es que, vamos, así estamos. Entonces yo, partidario de los llama cuelga, punto, y ya está. Pero bueno, ya como en todo llega tarde. Y en el asunto ahora, de y el problema está, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se controla eso? Porque es que eso es muy complicado. Bueno, mira, pues ya salió el americano a decirle que no sé qué, que no sé cuánto al Pedro Sánchez, no, que ha llegado tarde. Ha salido a decirle perro judío, pero claro, son los dueños de las plataformas, pero el acceso, claro, a Internet, ahí los padres quizá tengan que implicarse más, porque difícil es poner coto, claro, a eso. Claro, que si es que es el problema, que es muy difícil ya, ya es muy difícil. Y entonces, claro, si ya estamos hasta las narices, lo venimos diciendo hace años, niños de 8 años o niños de 5 años que le dan los padres los móviles para que no den el coñazo. Ya está, pero es que eso es así, entonces bueno, llegamos tarde. Pero más vale tarde que nunca, ¿no, Emilio? Sí, pero a ver cómo se hace eso, a ver cómo lo ejecuta. Bueno, pues ahora que en ello están. Fíjate qué casualidad que todo lo que se está organizando en España ahora mismo, que salga ahora este tema. Fíjate qué casualidad. Australia fue la pionera en la prohibición del uso en redes sociales a menores de 16 años. Entró, sí, en vigor la medida en diciembre pasado e impide eso a adolescentes crear y mantener cuentas en las principales plataformas sociales. Son las plataformas las que son, sí, tienen que verificar la edad y si no tienen, claro, grandes multas. La semana pasada la Asamblea Nacional Francesa aprobó un proyecto de ley también para prohibir también las redes a menores de 15 años. Y bueno, pues claro, ahora nosotros y después Reino Unido también está ya hablando de ello, los países nórdicos, es decir, más vale tarde que nunca, yo creo que está bien. Sí, ¿no? Sí. No, sí está bien. Pero fíjate, es que nos han oído a nosotros. A eso vuestro, sí, programa lo han oído a usted, pero, sí, sí. Pero bueno, llegan tarde, llegan peor. Tarde los primeros, los de allí abajo. Pues, coño, pues me parece muy bien, pero nosotros llegamos tarde como en todo. Como el AVE, llegamos tarde como el AVE. Bueno, veremos en qué para, porque entre otras cosas han empezado a pelearse ya también entre los políticos. Claro. Yo lo dije antes, me han copiado, o sea, en lugar de ponerse de acuerdo. El primero que lo dijimos fuimos nosotros. Usted, eso desde luego. y está grabado. Ya está. Pues nada, seguiremos en la lucha. Quería saludarlo, pero hoy tenemos el programa muy pendiente. Por el Albaicín, ¿qué tal? Sí, lo he estado oyendo. Por el Albaicín, ¿qué tal? ¿Están de agua? Pues yo viendo mucha agua, yo estoy de agua ya hasta las narices, pero, ¿sabes? ¿Pero algún problema especial por ahí o el barrio está bien? Digo, ¿algún desprendimiento? Hombre, el barrio como está en alto, pues es menos problema. Pero vamos, por ejemplo, la goté en mi plaza de garaje, en la urbanización mía, pues tengo yo que mover el coche ahora porque me está entrando gotillas de agua al coche, ¿sabes? Tendré que moverlo para que no se me fastidie el coche. Espero que no. Yo también espero que no, pero que esto, vamos, que esto en mis tiempos no pasaba. Llovía cuando tenía que llover y en la medida que tenía que llover. Ahora ya esto es un desmadre, esto, bueno, hasta la lluvia. Hablamos la semana que viene, señor juez. Un abrazo. Venga. Adiós. Poneros el Meiva. Sí, adiós. Hasta luego. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Reyes, mucho más que pipas, todos los días, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, frutos secos, Reyes. Creo que estamos preparados. ¡Ay, Paco! ¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años? ¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias? ¡Obviamente! ¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí! Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda. Implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com. Los fines de semana madrugamos para viajar por toda Andalucía, por los mejores rincones, por lugares repletos de tradiciones, historia, cultura, curiosidades, leyendas. Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía. Andalucía Nuestra, los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana con Inmaculada González. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vamos a hablar ahora de letras, de palabras, de literatura, de pensamiento, de reflexión, que todo eso y más es lo que conlleva el High Festival Forum Sevilla, que cumple su cuarto año y que tiene su precedente, porque es la directora misma que hoy tenemos aquí, los 22 años que lleva ya el High Festival de Segovia, que habrán oído hablar seguro, o tal vez hayan estado por allí. Sheila Cremaschi es la fundadora, impulsora, directora, tanto del Festival de Segovia como el que ahora vuelve por su cuarto año, High Festival Forum Sevilla. Sheila, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bueno, estoy feliz de estar aquí a pesar de la lluvia y ¿cómo todo, has llegado? ¿Verdad? Bueno, tuve que venir en avión, he llegado, que es lo que importa. ¿Y llevas ya unos días? Sí, llevo unos días disfrutando de este perfume que tienen las calles. Es que esta ciudad es tan bonita. Aún con lluvia y todo, ¿te gusta? Sí, me encanta. Aunque la lluvia caigan, de Sevilla es una maravilla. Ella lo dijo, aunque se caigan las azucenas de las giraldas, ¿sabes? Se caen naranjas también. Se caen naranjas. Sí, pero no importa. Hay un perfume en esta ciudad extraordinario. Yo creo que son los naranjos que están en... en la ciudad, ¿no? Oye, 16 y 17 de febrero es este año la convocatoria. Sí. ¿Qué nos puedes adelantar? Mira, para seguir con lo de los jóvenes que estabas tú antes hablando, este año tengo el 40% de los eventos de las 15 conversaciones dedicadas a jóvenes. No sé cómo van a salir, ¿eh? Tú siempre apostando, por novedades. A ver, bueno, como te dije, en la mañana estamos en la Universidad de Valladolid y en la Universidad de EUSAS, que es de la Cámara del Comercio de Sevilla. No, en la mañana en la Universidad Complutense. No, en la de Sevilla. Es que has dicho Valladolid. Ah, pues ya estoy loca. Mira, no, porque es que lo que te iba a contar después, ¿por qué tengo este lío? Porque voy a hacer unos puentes sí. entre Sevilla y Segovia, que te lo voy a contar después y tú Muy estás bien. Implicado también. Muy bien. Me estoy llevando de aquí los mejores, que sepan. Oye, entonces, va especialmente dedicada esta edición a los jóvenes. Mira, lo que hacemos en la universidad, que son talleres y conversaciones, talleres, por ejemplo, uno que hacemos en la de Sevilla, que es enseñar con una fotógrafa famosa de Venezuela a sacar con los iPhone o con los smartphones, no sé cómo se dice, fotos que sirvan. Enseñar sí. a sacar fotos bien con la luz y todo lo demás. Y después otra sobre escritura del yo, bueno, distintas cosas. Pero en la tarde del lunes en la Fundación Valentín de Madariaga me traigo invitada, gracias al apoyo de la Fundación Lara, a la influencer que se llama Patricia Ibarcena, que es la de libros, uh-huh. ¿no? Y que tiene estas cosas que y está dirigida a un público joven. La siguen 140.000 o 150.000. Eso es todo un fenómeno en las sí. redes, ¿eh? Las recomendaciones, los booktubers estos son recomendadores de libros, sí. grandes lectores además, impresionante, que leen 5, 6, 7, 8, 10 libros al mes y recomiendan los que más les han gustado. Es todo un fenómeno. Es todo un fenómeno y además, ¿sabes qué? Nosotros siempre estamos diciendo, el gran problema para programar es saber qué leen los jóvenes. Sí. Porque cuando tú les quieres imponer algo que no les interesa, pues no vienen. Yo todos los años regalo 600 o 700 becas a estudiantes sí. para que vengan. Y claro, te das cuenta que vienen a lo que les interesa, ¿no? Y entonces, bueno, a ver si... Pero ya lo saben, más o menos, después de 4 años, lo que les interesa, sí o no. ¿Y dónde pinchas? No lo sé. Nunca se sabe, sí, porque sí. hay que experimentar. Sí. Mira, en los festivales, si tú no experimentas, aunque te equivoques, se empiezan a morir. Uh-huh. Yo lo veo en los que hacen siempre lo mismo, que sí. a la larga van perdiendo energía. Uh-huh. Porque los festivales tienen que tener una energía caótica. Y tú lo sabes porque tienes un festival espectacular. una energía caótica, está muy bien eso. Energía caótica. Que son los que están vivos. Claro. Y que pasan cosas. Claro. Y entonces, bueno, ahora cuando venía para acá en un WhatsApp, resulta que vienen 10 influencers más. Ah, no sé qué va a pasar con ella. Pues eso ya te puedes imaginar. Y eso es la tarde del lunes. Del lunes. En la Madariaga. Y en la tarde del lunes de la Madariaga tenemos, por un lado, un británico que es muy interesante para lo que vivimos hoy. Es Thomas Graves, es el hijo de Robert Graves. Y lo más interesante de él y de su padre, aparte de su padre que es un escritor extraordinario, es que ellos han dado claves para el entendimiento entre británicos y españoles, ¿no? Y en este momento lo que necesitamos son claves para que nos logramos entender entre todos. Sí, para ver si nos podemos entender. Nombres también que vienen, esto es el arranque del lunes. Nombres que van a pasar por aquí, porque hay muchos, porque son 15 eventos los que se van, 15 claro, conversaciones o encuentros. Encuentros, son más de 25. Bueno, mira, los internacionales para destacar, los franceses que vienen, que son espectaculares, que son Sofía Damasch, que ha decidido venir una semana antes, así que ya está aquí. No. Por eso es porque pensaba que no iba a llover tanto. Y luego Nancy Houston, que es canadiense y que es en el mundo de la francofonía, por llamarlo, es una estrella rutilante. Aquí no ha venido nunca, uh-huh. a España no ha venido nunca, o sea que nadie la conoce. Va a tener que pasar por un momento acostumbrado a estadios, a un número pero también tú los traes aquí, como el año pasado los que traje, bueno, como siempre los que has traído, sí. Y también es una prueba de humildad, que no está mal. Sí, no está mal. Bueno, como yo digo todo el tiempo, el único problema que tiene Sevilla muy grave es que los que vienen no se quieren ir. Ah, claro. Entonces, claro. Es que les tengo que pagar días y días de hotel porque nadie se quiere ir. Dice, no, Sevilla, no, qué sé yo. Así que bueno, y después destacar, mira, lo de Javier Gomá, que es un Javier Gomá, que va a hablar mucho de ejemplaridad y valores, que es lo que necesitamos hablar ahora, de valores, ¿sabes? Y bueno, y no perderse a Elena de Bertodano, con apellido español, pero habla perfecto el español mejor que yo, pero que es británica y que es la gran entrevistadora, es como la gran entrevistadora de los famosísimos de esta época, ¿no? Ajá. Que deberías de conocerla. Sí, no, quiero conocerla, a ver si incluso, si podemos traerla, pues será un placer, ¿no? Habla español, mejor, habla mejor que yo, te digo, en serio, ya vas a ver, y además guapísima, inteligentísima. Y después cerramos el festival con un mensaje sutil a los políticos, que es que la cultura deja dinero en las ciudades, y para eso hay una conversación de economía creativa. Tú lo sabes, todo el dinero que deja lo que tú haces, porque viste que a los políticos les gusta mucho saber cuánto dinero se deja la rentabilidad para poder decirlo luego. Sí. Y hemos invitado, por un lado, un gran economista, que es Alberto Grimaldi, que es conocido en toda España y seguramente más, y que hable con Javier Esteban, que es el súper... Lo conocemos también muy bien, desde sus orígenes, desde su... de lo que ha hecho... El creador de Icónica. Claro. Y cómo empezó, y cómo lo hizo, y sí, va a estar muy... Hay que llamar la atención sobre eso. Y después, todo lo que me gusta hacer, que es lo que te decía, por eso tengo el lío en la cabeza, que, mira... ¿Qué quieres hacer? Con Polígono Sur. Que me ha dicho me ha gustado lo porque he leído el programa, claro. Cuéntalo. Mira, con el Polígono Sur hacemos dos acciones, una para los jóvenes, muy jóvenes, que los traemos del Polígono Sur a Cajasol con un mago, porque se les pregunta a ellos qué les interesa, y ellos dicen, y lo que ellos dicen es lo que hacemos. No vamos así diciendo, te encajamos esto y aguántatelo. Sí. Porque eso ya probé que no funciona. Aquí ni prueba y error. El Polígono Sur, mucha gente de Andalucía lo sabe, pero si alguien no lo sabe, pues es un barrio enorme, grande de Sevilla, muy degradado en algunos aspectos, que tiene por otra parte la genialidad del mundo flamenco, pero un barrio muy degradado, que ha sufrido todos los problemas, que sale siempre como el barrio más pobre de Europa. Exacto. En fin, para que se sitúe. Sí, y eso traes esos jóvenes al centro. Y luego la otra... Vienen 200 y algo. Y la otra acción que vas a hacer. Y la otra acción, que esta es la que me tiene en la cabeza como loca, es... hay unos clubes de lectura en lo que se llama, que no se puede decir más, 3.000, hay que decir polígono, que viene, llevan 10 años reuniéndose una vez por semana a leer un libro, sí, ¿no? Y muchas de ellas han aprendido a leer ahí. Entonces, les preguntamos en octubre, una cosa así, ¿a quién querían leer? ¿Quién dijeron? María Dueña. Bueno, con la ayuda de Ana Gavín, que tú conoces, bueno, la llamamos a María, la llamó, y María Dueña, que es un sol de persona, dijo voy. Entonces, hay un evento aquí en Sevilla con estas señoras de los clubes de lectura, María Dueña, para hablar del libro de María Dueña, preguntada por las señoras. Por las mujeres que han leído el libro, y que tal vez sea algunas el primer libro que han leído en su vida. Exacto. Y las señoras, algunas van arriba del escenario, cuidado, ¿eh? Ajá. Bueno, pero eso no me pareció suficiente. Y como dicen en mi familia, eres víctima de tus propios inventos. Entonces ahora quiero ser como un puente. Sí. Y las estoy invitando a las señoras, no sé si van a ser 10 o 20, las que quieran venir, a que vayan a Segovia a actuar. Hacer con unos clubes de lectura que hay en Segovia, que son de zonas desfavorecidas, y algún libro que vamos a ver, le vamos a preguntar cualquiera. Que puedan leer. Y vamos a llevarnos a Vigorra para que hable consolado, me llevo a Teo León Gross también, y me voy llevando lo mejor, ¿sabes? Muchas gracias. Espera un momento, que antes de despedirte quiero, para que estés también atenta de lo que... ¿Tenemos ya Juan de Dios? Ah, vamos primero a publicidad, pues entonces te despido ya. Sheila, te despido, que tengo mil cosas que hacer, pero me alegra. No, punto de encuentro donde se puedan informar quienes nos están escuchando de todo lo que organizáis. En la web. La web. Hay Festival Foro Sevilla 2026. Entras en Google, pones ese nombre y vas derecho al programa. Sí, hay Festival Forum, hay ese hay con H, hay y con Y, hay Festival Forum Sevilla. Sevilla. 2026. Y es gratis para todos los estudiantes. Gratis para los estudiantes, y lo otro es, se paga una entrada que es muy baja, pero que la cultura también, eso lo lleva Sila desde en todo lo que ha hecho, que la cultura hay que pagar algo para precisamente algo, para valorarla, que se tenga en consideración, porque cuántas cosas se hacen que se regalan y no se aprecia entonces, no se ¿verdad? Aprecia en noviembre, ¿no? Este es el más veterano que diriges, el de Segovia, ¿no? O el de Cartagena. No, el de Segovia. El primero fue el de Segovia. El de Segovia. Y el de Sevilla, que va por su cuarto año. Oye, ¿sí? Feliz estancia en esta ciudad. Sí, por favor. Te apoyaremos, ya iremos diciendo quiénes vienen, alguno traeremos aquí, como el año por pasado. Por favor, que sí, tenemos mucho como que el año pasado, que sí, trajimos a James Elroy, eso fue una maravilla tenerlo aquí. Sí, nos ladró y todo. Sí, sí, sí. Terminó bueno, la entrevista ladrando. Que se quedó toda la semana. No me extraña, no me extraña. Sheila, gracias por la visita. Adiós, gracias, adiós. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Caldo de pollo casero hecho a base de almidón y un 2% de pollo? Claro, como se ha hecho en las casas toda la vida, con almidón y un 2% de carne en vez de con unos muslos y unas verduras de verdad. En Gallo no sabe mal poner a caldo otros caldos, pero es que estamos viendo cada cosa en los ingredientes, pues para hacerlo. Caldo natural Gallo. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Gana aceite de oliva virgen extra para todo un año. En Supermercados Más somos andaluces como tú. Por eso celebramos el mes de Andalucía regalando aceite para un año y con ofertas como las carrilladas de cerdo a 10,95 euros el kilo. Solo hasta el 26 de febrero. Supermercados Más, andaluces como tú. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954-222260 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com. Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte. Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te di y me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, ¡oh! ¿Quién puede hacer esta versión? Pues el soprano de el tenor de la copla, de soprano iba a decir, el tenor de la copla, que es Antonio Cortés. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, maestro, buenos días. ¿Qué tal estás? Hola, cariño, estupendamente. Vienes ahora mismo de Málaga. De Málaga. De tu tierra, ¿y qué te has encontrado en la carretera? Bueno, estaba un poquito mojadita, pero bueno, con despacio y con precaución se llega a los sitios. ¿Y estaba lloviendo? Estaba lloviendo, no sé. Aquí está un poquito peor. ¿Sí? Sí. Vaya con la que ha liado Leonardo. Leonardo se podía ir ya, a ver si se va ya. Lo que pasa es que tenemos lluvia hasta la semana que viene, han dicho, ¿no? O sea, que tenemos lluvia, ya los pantanos se están llenando demasiado. Te veo, viene Antonio Cortés, ya saben que fue de la primera generación de Se Llama Copla, ahí nació todo, Se Llama Copla en Canal Sur, sí. Televisión, de ahí salió. Vienes hoy con pinta intelectual. Esa gafa que te has puesto, ¿no? Sí. Esa gafa que trae, muy bonita. Un poco John Lennon, las gafas. ¿Verdad? Es sí, que a mí me gusta ese mestizaje. Cuidado, imagínate ese mestizaje con John Lennon, el flamenco y la copla, maravilloso. Oye, mucha gente dirá, ay, esta es una canción de Isabel Pantoja, pero no es de Isabel Pantoja. ¿De quién es? Del maestro Juan Gabriel. O sea, se popularizó por Isabel Pantoja, pero hay miles de versiones, pero es inédita del maestro Juan Gabriel. ¿Lo admiras tú mucho, Juan Gabriel? A mí me parece un artista súper potente en todos los sentidos. Espera un segundito. Rompedor. Como estamos tan pendientes de lo que pasa, voy a saludar a Juan de Dios del Pino, que es el director de la Agencia Estatal de Meteorología. Juan de Dios, buenos días. Hola, buenos días. Imagino que hoy será requerido por todos los medios, pero gracias por atendernos estos minutitos. ¿Cómo está la situación y qué nos depara pues en las próximas horas y en los próximos días? Bueno, pues tenemos ahora mismo una situación, ¿no?, de que son restos todavía, ¿no?, de esta situación que hemos tenido en días anteriores, que ha sido especialmente adversa, pero ya la situación tiende, digamos, a remitir, o por lo menos perder adversidad, ¿no? Tenemos un frente que está atravesando, digamos, Andalucía de oeste a este, que esta mañana ha empezado a dar precipitaciones, digamos, en la provincia de Huelva, Sevilla, en fin, se ha ido desplazando como suele ocurrir con estos frentes, ¿no? Lleva también viento, Lleva viento, es más adverso por el viento, porque hay niveles de avisos por viento de nivel amarillo en toda Andalucía y un poco más alto de nivel naranja en lo que sería la parte oriental, toda la provincia de Sevilla, alguna zona, digamos, de Granada, alguna zona de Jaén y la subbética cordobesa, pero en fin, esta es una situación de hoy, ¿no? Sí. Que irá pasando a lo largo del día, ¿no? Probablemente aquí en la parte occidental ya esta tarde puede que deje de llover, ¿no? Y el viento también tiende a remitir, ¿no? Entraríamos en una situación que sería mañana, que es un día de transición, ¿no? Sí. En el cual, bueno, pues, las precipitaciones que la van a ver no son importantes y el viento no va a ser tampoco, digamos, como con la intensidad con la que ha soplado hoy, ¿no? Mañana es un día en términos, digamos, coloquiales, bastante mejor que el de hoy, ¿no? Excepción, digamos, un poquito de Grazalema, donde todavía hay un aviso, pero vamos, es un aviso de nivel amarillo, no es de nivel naranja y, por supuesto, menos rojo, ¿no? O sea, el viernes es un día de transición y nos llegamos al sábado, ¿no? El sábado sí que se espera de nuevo otra estructura frontal con precipitaciones, ¿no? Pero se estima de momento que es bastante menos intensa que la que hemos tenido en días anteriores, ¿no? Pero viene ahí una, ¿no? Probablemente también asociada a la borrasca Leonardo todavía, ¿no? Que sigue por aquí. Pero ya digo, el sábado, sí que es posible que aparezcan de nuevo avisos, tanto de lluvia como de viento. Sí. Pero insisto, pues no parece, digamos, con la intensidad con la que, al menos por ahora, con la que hemos tenido, ¿no? Entraríamos en el domingo ya habrá pasado este frente del sábado, entramos el domingo también, aunque llueve, pero puede haber ya sitios ahí en Andalucía donde no llueva, sobre todo en la parte occidental. El domingo también es un buen día, ¿no?, pero no tiene la adversidad que ha tenido en días anteriores, ¿no? Sí. Viernes y sábado, digamos, son un poquito los días menos adversos del fin de semana, ¿no? Y ya, si quiere, le digo, el lunes vuelve, digamos, a una nueva situación, a un nuevo frente, puede que sea asociado a una nueva borrasca, pero tampoco parece que sea tan intenso como lo que hemos tenido. O sea, sigue habiendo, digamos, periodos, ciclos, ¿no?, de un día llueve, un día es adverso, el otro día no es adverso, pero parece ser que la adversidad tiende a ir disminuyendo, ¿no? Es decir, siguen las lluvias, aunque con menos virulencia, ¿no?, pero de momento las lluvias se quedan, ¿no? Sí, las lluvias se quedan, las lluvias se quedan. Digo que puede que haya puntualmente algún sitio donde el domingo no llueva, ¿no? Pero en general sí que van a seguir las lluvias, pero con menos virulencia, menos intensidad y menos cantidad acumulada, porque estas lluvias están siendo significativas no por la intensidad, sino por la acumulación, ¿no? Sí. Por la persistencia, ¿no? Y por muchas personas de las que están con el alma en vilo hoy, los pueblos que hemos recorrido, esta tarde dice usted que además que tendrán un alivio de mejora, ¿no? O de cese de las lluvias. Sí, sí, sí. Esta tarde pues las lluvias serán bastante, bastante menor, ¿no? En algunos días pues dejará de llover, ¿no? En fin, gracias a la EMA pues seguramente seguirá cayendo algo, pero no, insisto mucho, no como en días anteriores, ¿eh? Aunque gracias a la EMA todavía tiene su aviso en el día de hoy. Vale. Pues gracias, Juan de Dios del Pino, por habernos atendido, director de la Agencia de Meteorología, Estatal de Meteorología, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Hablando de que esta canción, decía Maite, que mucha gente dirá, ay, está cantando la de Isabel Pantoja. No, es de Juan Gabriel. Un maestro buenísimo, vamos, un rompedor y sobre todo un autor. ¿Y por qué le has echado mano a esta canción? Bueno, era una propuesta de la discográfica. Yo tampoco estaba muy de acuerdo de hacer mucho estas canciones porque son muy conocidas y las tenemos ya muy insonorizadas. Pero bueno, creo que ha quedado una versión digna, ¿no? Está muy bonita, más muy tuya. Muy mía, claro, si es que es lo que se trata. Yo siempre que hago versiones que cuando uno escucha la voz, pues que sepa que soy yo, ¿no? Que se reconozca, ¿no? Que estás preparando, ¿haces más versiones o...? Hay versiones y hay canciones inéditas, porque yo no me quiero olvidar nunca de lo inédito, ¿eh? Sí. Que hay muy buenos autores que están componiendo y bueno, tenemos que tener la mente más inédito porque es presencial y esencial, ¿no? Para que el público también se sienta identificado con eso, ¿no? Pero bueno, a mí las versiones me gustan hacerlas mucho. Me llena. Bueno, empezaste haciendo versiones de la copla o cantando la copla, claro. Llevándola a tu terreno. Claro. O sea que la has llevado a tu terreno y a darle tu sello. ¿Qué tal el concierto? Me han dicho que fue muy bien el concierto que diste en Cantuja Center, que era tu vuelta de hacía tiempo que no cantabas. Pues sí, se reunieron muchas cosas porque aparte de que yo tenía muchísimos nervios porque hacía muchísimo tiempo que no cantaba, el público del primer momento me dio de nuevo otra vez la alternativa, ¿no? Como yo digo, ¿no? Me dio muchísima generosidad, hubo una energía absoluta, entrañable y sobre todo de emoción, ¿no? Porque a mí lo que me gusta mucho es gastar el público la emoción, ¿no? Y desde el primer momento hubo esa conexión que fue increíble y preciosa. Fue un día precioso aquí en Sevilla y recordando muchos momentos, mucha gente de hace muchísimos años que vinieron a verme, sí, que siguen estando ahí, y fue emocionante, o sea, la verdad. Los nervios se te quitarían después de la primera canción, afortunadamente, ¿no? Porque al principio hasta me caí al salir al escenario. ¿Qué me dices? ¿Con qué canción arrancaste? Arranqué con Sevilla. Con Sevilla. Sí, la de Manuel Alejandro. Y te caíste, pero no te caíste al suelo, tropezaste. Antes de salir. Ah, menos mal que no te caíste en el escenario. Digo, aquí no ha pasado nada. Vamos a ver. Esto es buena señal. Yo tengo la experiencia de la vida y aunque a veces me hiera despiadada, me ha enseñado a curarme la herida y a volver a empezar como si nada. Yo no pretendo con esto dar consejos. Esa fue la primera del disco que estás haciendo, porque los discos ahora se componen poco a poco. Se van, sí, ahora van tomando más tiempo, maestro. ¿Qué vamos a hacer? A mí lo grabábamos de un tiro y ahora un poquito más tiempo. Que era una versión que hacías tú de una de Bambino. Sí, cada vez que la escucho me gusta también porque está muy bien dicho, ¿no? Modestia aparte, por Dios, pero está dicho con verdad. Quizás como vengo de la copla y del flamenco y de la raíz, pues quieras o no esa profundidad cantando, pues en las versiones también se nota, ¿no? Sí. Y eso mola. Oye, ¿y tienes ahora conciertos a la vista? Cuéntame. Ay, mira, tengo el Día de los Enamorados. 14, eso está ya. 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Qué mejor plan, el 14 de febrero a las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos de mi tierra, de Torremolinos. De Torremolinos. Tenía ganas de venir a Málaga, ¿no? Hacía muchísimo tiempo que no venía a Málaga y el 14 estamos en Torremolinos. El 14 de marzo estamos en Montilla, en Córdoba. Montilla, ahí hay un teatro. ¿En el teatro o dónde? En el teatro. Es muy bonito, el teatro. Le llamaban Garnelo, pero Garnelo. Creo que lo han puesto. Teatro Garnelo, pero no sé si le habían puesto el nombre de Juan Carlos Rubio, que es un director de escena de allí. Sí, claro. Que es muy conocido. Y el 10 de abril estamos en Carmona, en Sevilla. En Carmona. O sea, que las entradas las pueden comprar en Giglón. Y el 14, pues que estamos en... ¿Y en dónde? ¿En las entradas dónde las encuentras? En Giglón.com. ¿Ilón? Giglón. Giglón. Giglón.com. Giglón, Giglón, Giglón. ¿Guilón? Sí. ¿Guilón? ¡Qué modernidad! A ver, te voy a presentar a un amigo que tengo por aquí, que es muy apañado y muy artista como tú. Tiene el arte en las venas. José Galán, José de los Camarones, buenos días. Hola, buenos días, mi amado Jesús Maite. Hola, mi sobrino Antonio Cortés, que me alegra mucho de escucharlo. Pero tú conocías, sabías de Antonio Cortés. Sí, yo tengo ya más edad que Matusalén. Sí, conozco. Canta la copla como nadie. Genial, genial, y como artista y como persona, ¿no? Muchas porque artista sobre todas las cosas, pero el factor más importante es ser persona y cuya humildad desroza en los escenarios. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué buena mañana! Muchas gracias, maestro. A ti, corazón mío. Oye, por Jerez, ¿cómo va la lluvia? Te veo un poquito la voz hoy más... ¿La lluvia te tiene trastornado? ¿O apagado? Bueno, Jesús, la lluvia está bien. Te doy por cuenta de que... Leonardo sí. Actúa cuando nadie se lo espera. Ya Da Vinci, esto quiere decir que Da Vinci sigue aún vivo a través de los siglos. Ya. Entonces, bueno, no, por aquí la cosita está mejor. Ya está el viento un poquito más bajito, llovizna, ¿no? Pero está bien. Yo muchas veces recuerdo cuántas mareas, cuántas fatiguitas en ese Puerto Real, San Fernando, San Lucas, Barbate de Franco. Ay, de Franco, sí, cuando era Barbate de Franco. Y ahora es Barbate, coño con Franco. Y entonces resulta de que a mí me caía esos pedazos de tormenta con esos camarones, con esos cangrejos, ¿no? Sí. Y con esas pergañas de fango, ¿no? Es que cuando nosotros éramos chicos llovía más, ¿verdad? Claro, hombre, yo he conocido... Quitando estos días, me refiero. Claro, Maite, yo he conocido inviernos de 3 meses, inclusive, bueno, que... Pero bueno, hay que aceptar las cosas tal como es y punto, no hay más. Ya. Bueno, Antonio, ¿y el disco que está, van a ser, me ha dicho, va a ser alguna versión más? ¿Lo tienes ya grabado? Porque no. No, todavía no. No. Todavía falta tiempo. A mí me gusta hacer las cosas lentitas. ¿Y canciones nuevas o sí, alguna va copla? Va a haber tema inédito, por supuesto, copla. ¿Alguna copla? Copla tiene que haber. Copla es esencial. Copla soy yo, o sea, eso tiene que estar... ¿Y por... sabes ya la copla o no? No. No, pero bueno, como hay un buen amplio ahí repertorio, sí. Quizás algunas de las que no tenga grabadas, evidentemente, uh-huh. Porque hay algunas que no tengo grabadas y que tengo en mente que las quiero hacer. El mejor disco contemporáneo que se ha hecho de la copla lo hizo él. Es sí. Una obra de arte. Está ahí para quien la quiera buscar y recordar, que yo es el secreto. Seguro que es el secreto lo será. Era el secreto de la copla. Los secretos de la copla. Los secretos de la copla. José, ese disco, Los secretos de la copla. Ese disco es una obra de arte. Qué bueno. Y no todo el mundo la entendió, pero es una obra de arte. Sí. Y te lo digo yo. Claro. Y lo dice mucha gente que sabe más que yo. Jesús, aquí ¿qué? Pasa una cosa. Pasa? En la antigüedad, los puristas, flamencólogos, los ortodoxos, cuando Camarón hizo lo de Omar Khayyam, luego con la filarmónica de Dublín, pero hoy en día es un bestseller y es una joya. Y la leyenda del tiempo que iban a devolver el disco. Iban a devolver el disco, fíjate lo que ha sido. Yo le pregunté a Camarón, Dios lo tenga en su santísima gloria, ¿yo cuántos discos ha vendido? Dice, pues mira, mi primo San Capino me ha comprado uno y por ahí anda. Y eso era Camarón, ¿sabes? Oye, ¿y tú has cantado copla alguna vez, José? A mí me encanta la copla. A mí me encanta, con todo mi respeto a mi sobrino Antonio Cortés, a mí me encanta por la gloria de mi madre. A mí es que se me cae lágrima como los garbanzos de la bañeza. A mí cuando yo escucho la loba, y la loba, y tres puñales. Ese es mi nombre. Por el amor de Dios y como la sala del viento, que eso es de Sisqueto. ¿eh? Sí. Rocío Jurado, que deo me corto, que no me duela a mí. José, es tu madre cantaba copla. Mi madre cantaba por la gloria de mi madre, que yo tengo un vídeo de verdad que cada vez que la veo, como mi madre, con todos mis respetos. Ninguna. Qué bonito. Igual sí. Hace pero bien. Más no. Es que eso. La copla no la cantaban las madres, ¿verdad? Totalmente. Ah, totalmente. Y eso era la radio y las madres. Yo la tengo insonorizada de mi madre y mi abuela. Me acuerdo yo que yo veía una novela con mi hermana María, Lucecita. La oías, ¿no? En la radio. Sí, la oía y hacía la puerta. Y yo me ponía a llorar y mi madre me cogía, no llorar, hijo, que no pasa nada. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Bueno, preparando, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Preparando el disco? Pues mira, ahora tengo más promoción de esta de la que se habla, digo. Sí. Y después me voy para el estudio. Uh-huh. Qué bueno. O sea, ya aprovecho, ya que estoy aquí en Sevilla, me voy porque para el estudio. Porque está grabando en Sevilla. Sí, y me hago dos o tres temas. Uh-huh. Dos o tres temas bien cantaditos. ¿Tú tienes facilidad para cantar? Facilidad, digo, potencial tienes tú. A mí me gusta, pues siempre lo a mí visto. Que me gusta mucho, maestro, me gusta mucho transmitir, me gusta mucho sentir. Si no tengo esas cosas unidas, no me sale. ¿Eres de repetir mucho cuando grabas? No. ¿No? No, porque no sé si es una virtud o un defecto, yo canto siempre distinto, con mucha intuición. Qué bueno. Entonces, cuando hago una versión, no la puedo hacer igual, es casi imposible. Entonces se tiene que grabar como otra pista nueva. Entonces, claro, tú imagínate, a la locura del productor la puede volver loco. Sí. Entonces, es decir, que cantas varias veces y eliges una, ¿o cómo? Sí, y la canto distintamente. Sí, o sea, sí. Tú me puedes decir en 5 minutos, cántame el tema, y ahora otros 5 minutos, cántamelo, y lo canto distinto por intuición. Mm. No puedo, no sé. Oye, ¿cómo está Dolores? Bueno, Dolores lo está llevando bien, ¿no? Y lo que dice Antonio es verdad, ¿eh? Nosotros los dinosaurios, ¿no? Artistas, pues cantamos de intuición, es verdad. ¿Eh? Ahí está Aventuremos la vida de Santa Teresa de Jesús, y eso fue de dos tomas, punto. Ya no se podía porque el estado anímico, espiritual y material de la persona no es la misma. Yo, ¿tú tampoco repites, José, cuando grabas? Yo repito un poco, de verdad. Mira, te voy a decir una cosa. El viernes pasado estuve en lo de Fernando Quiñones, sí. Amigo de Fernando Quiñones en Cádiz, al lado de la Caleta. Y bueno, y presentando Aventuras de Nueva Vida, el disco tal y cual, pum, hice una diferencia de la Soleá, en que tiene tema Sufí, que es de Rumí, y tal y cual, pum. Bueno, pues me salió dos pedazos de letra por Soleá, que hacía más de 30 años que no la cantaba. Y yo, ya vosotros sabéis mi estado, ¿no? Olé. Y la canté de tal manera. Yo ya se ha terminado ahora la presentación del disco. Ya nos podemos ir. ¿Pero lo habías preparado o te surgió? Yo no, maite, de verdad, por la gloria de mi madre. Yo ahora, si yo fuera un artista de eso, como que lo hay, que yo los valoro, que son fenómenos, que tiene un protocolo de escándalo, que va. Yo soy, cuando yo me siento en la silla danea, ¿me entiendes?, con el guitarrista Palmero, etcétera, yo tengo claro el concepto del conocimiento de 50 años atrás. Dale. Pero cuando yo me quiero liberar por dentro, porque el que se quiere liberar, olé, mi alma se quiere liberar en su momento, ¡pa! Salta la magia. Olé. Y ahí, porque una hora y media, un cantao, hacerlo todo bien, eso es mentira, eso es ojana, eso es mentira. Ya, Antonio, estés. Ahora lo repito otra vez. Es que es muy difícil. Es que sin vanagloriarme, con todo mi respeto a mi sobrino Antonio Cortés. Y esto es una visión, esto es una profecía. Este tema va a dar mucho que hablar. La vuelta al rojo andaluz. Estamos aquí está cantando a Santa Teresa. Y con un coro de monjitas que eran de ¿dónde Santa era? Rita, sí, de Kenia y Tanzania. Qué bueno. De Kenia. Bueno, te llamaba, te decía que cómo estaba Dolores, porque le vamos a enviar hoy una, un saludo con una canción. Qué bueno. Por las noches, a solas me quedo en mi habitación. Miro tu retrato y luego lo pongo en mi corazón. Tu rizo de pelo. Llorar, caramba. Este es Antonio Cortés, ya lo has oído. No lo sé. De verdad no hay palabra para descifrar esta obra tan maravillosa, ¿no? Gracias. Esa voz que tiene, sobrino. Gracias. Qué voz tiene, corazón mío. Yo con tu edad, por la gloria de mi madre, a mí no me coge ni el tato de la unión. Ni el tato de la unión. Qué bonito este disco cuando se grabó, lo recuerdo perfectamente, vamos. Y yo de cuando viniste aquí a presentarlo. Y cuando vine aquí a presentarlo. Que me quedé... ¿Tú estabas conmigo entonces, Javier, cuando vino Antonio Cortés? Entonces fue, empecé yo a tener trato con él, ¿no? Sí, no sé si lo habíamos conocido antes, pero este disco disco. Iba conmigo donde... ¿Y a cuánta gente le he dicho? No me gusta la compra, digo, oye esto, a ver qué te parece. Qué maravilla. La golondrina que también se cantó. Bueno, golondrina no me digas porque esa es la mía. Una versión de mi amigo, creo, la versión de mi amigo con el Sirtaki que suena, esa es preciosa. Pon un poquito de mi amigo que para que lo oiga la gente y sepa de lo que estamos hablando. La de mi amigo, más sobre todo la facilidad con la que tú letreas muy bien. Maite sabe más que de eso que yo, que ha cantado. Pero tú deletreas muy bien, llega muy bien. Frasea muy bien. La palabra, de, ¿no? Que es muchas una veces... de sus cualidades, sí, lo dice muy bien. Siempre ha sido así desde que empezó. Mira, no me engancha la del amigo. Esta es la del amigo. Mira, escucha a José esto. Sí, claro. Escucha que sí, esto. Estoy embobado. Que es una canción que no está mucho en el repertorio. No. Esta. ¿Por qué tienes ojeras esta tarde? Joder. ¿Dónde estabas? Ay, amor de madrugada. Cuando busqué tu palidez cobarde en la nieve sin sol de la almohada, tienes la línea de los labios fríos. Qué bonito. Ah, qué bonito. Fría por algún beso de pecado, un beso que yo no sé quién te daría. Pero que estoy seguro que te han dado. ¿Esta la sueles cantar o no? Sí, esta la llevo también en el repertorio. Y la canto de esta forma, ¿eh? Cielo negro, tía morena, el perfil de tus ojos de buen trigo. Vaya letra. Pero yo la entendí cuando se la oí a él. Rafael de León. Sí, sí. Yo entendí esta letra cuando se la oí a él. ¿En serio? Sí, de verdad. Sí. Yo a lo mejor no he oído la... A mí me empezó a gustar la copla. ¿Saben lo que pasa? Que la versión original, preciosa, por Dios, quizás tiene mucha insonoridad a la hora de los metales. Entonces, como tiene la misma fuerza, cuando estás escuchando la letra, no la entiendes tanto porque la fuerza de los metales es muy alta. Sí. Pero aquí, como se ha hecho tan susurrado... Aquí es pura. Esto lo hizo pues, claro, Javier Limón. Javier Limón. Se lo llevó allí. ¿Tienes trato con él o no? Sí, sí. A veces nos mandamos un mensajito. Cuando estoy en Madrid lo llamo. Sí, sí. Este disco lo grabamos en una noche. Claro, venga ya. Sí, sí, sí. Los 10 o 12 temas que hay, no me acuerdo si eran 12 o 13, lo grabamos en una noche entera. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? Porque ¿dónde se en Madrid. Porque cuando yo fui al estudio, me dice, bueno, ¿cuántos días tenemos para la programación, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver si podemos grabarlo en 2 o 3 días. Digo, ah, vale. Y como me vio con tantas ganas esa noche, no paramos de grabarlo hasta que lo terminamos. Y lo terminamos por la mañana. Ajá. Estuvimos toda la noche grabando este disco. ¡Qué barbaridad! ¿Y tú notas cuál fue la primera canción y cuál fue la última? ¿Ahora te acuerdas de eso? Pues mira, creo que la primera fue esta. Sí. Esta fue la primera. Y la última fue una que hicimos también, el bolero de Somos. Sí. Sí. Que lo tocamos en directo. Con los músicos, todos. Estaban los músicos allí. Todo a la vez. Sí, lo llamó porque estaba casi ya el disco terminado y hicimos esa canción y está cantando directo. Ah. No, para no mentirte, la última fue La Golondrina. La Golondrina. Que le quitó la música. Que le quitó la música, fue a capela. Le queda 5 o 6 minutos. Sí, sí, le quitó la música. Oye, José, ¿alguna actuación tenemos para que no se nos vaya? Bueno, de momento el día 10 a las 12 de la mañana... Estamos en Sevilla, en la exposición de la Bienal de Sevilla, de momento, vale. Y estaremos allí con el productor y tal. Y a partir de ahí, pues Dios dirá, ¿no? Vale. Sí, sí. A ver si nos podemos ver el día 10. Y vamos a recordar que Antonio Cortés, con el espectáculo que... ¿le tienes puesto título al espectáculo? Antonio Cortés. ¿Qué más? Antonio Cortés. Que vas a estar en Torremolinos el Día de los Enamorados, día 14. En el Palacio de Congreso. En Montilla el 14 de marzo y luego el 10 de abril en Carmona, y ya no, cuando vayan saliendo temas para componer el disco, ya nos vas contando, ¿no? Hombre, por favor, a ti el primero, a vosotros los primeros, que siempre bueno. Estáis, hombre, que se agradecido. Así fue, este es el que nos ha traído hoy. Así fue maravilloso. Fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca. En Jerez le vi un concierto a Antonio extraordinario. Cuando venga por aquí por Jerez, seguramente que me tiene en primera fila. Sí, sí. Y yo encantado de verte, cariño mío. Yo le vi un concierto allí en todo el teatro lleno, en el Teatro Villamarta. Qué bueno. No te aferres a nada. Vive la vida y deja vivir. Isabel Pantoja, ¿llegaste a tratarla en algún momento o no? No coincidió. Bueno, hemos coincidido en Barcelona, lo que pasa que llegaba y yo me iba. No. A ver, cuando... Bueno, son cosas. Tú cantas a tu manera y ella canta, la canta a lo suyo, que la canta muy bien también. Hombre, por supuesto. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado. Ahora. Pero te fuiste y que regresaba, no me dijiste. Y sin más nada, porque no sé, pero fue así. Así fue. Pues vamos a ir ya terminando, José. Sí, es que Antonio mete uno ahí. Ay, Dios mío, que eso meterlo, hay que tener muchos conocimientos, ¿eh? Y luego mete el soniquetazo que le caracteriza. Hombre, por amor de Dios, Antonio Cortés. Muchas gracias. Y empezó cantando saeta. Y aparte de la copla, tiene cosas más escondidas del corazón que los sellos de Sachipé. Ole, qué bonito. Pues empezó cantando saeta, fue lo primero que cantó, ¿no? En tu vida, sin saber ni idea de saeta. Yo me entrenaba cada año. ¿Y sigues cantando en Semana Santa? Sí, ¿Pero dónde? ¿En tu pueblo o en Málaga? ¿Dónde? Trato siempre de estar algún día en mi pueblo, en Málaga. Ya me contratan en muchos sitios, entonces claro, ya trato. Pero siempre me gusta estar en mi pueblo. Pero José, fíjate dónde fue el atrevimiento. Este joven, ¿con qué edad cantaste tú eso? Con 10 o 12 años. 12 años. Se puso a cantar saeta delante del paso, delante del público, delante del cura, delante de los capillitas. El atrevimiento. Sin saber ni idea. Qué fuerte, qué fuerte. Es que empezó con el limo primogenio, ¿no? Del cante. Él sentía que tenía que expresar. De hecho, claro que maestro, sí, todo el mundo asustado. Saeta, sí. Una saeta. Toda la familia asustada porque estaban diciendo, veremos a ver cómo le sale. Apedreado aquí. Claro, a ver si no sale niño aquí apedreado. Bueno, Antonio Cortés, mucha suerte, ya nos vas contando. Os quiero muchísimo. Me ha gustado mucho este tema que has traído. José, un abrazo grande. Igualmente. Sobrino, un abrazo. Te quiero, Tito. Que tenemos que cantar los dos a dúo. Cuando quiera. Adiós.